Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Enfilamos desde hoy lunes lo que va a ser una semana importante para los amantes del deporte de las dos ruedas, del deporte del ciclismo. Ya saben que este próximo miércoles Ubrique acogerá la salida y comienzo de la 68ª edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía, la Ruta Ciclista del Sol, que, como hemos comentado ya a lo largo de estas últimas semanas, como hemos dicho, arrancará desde Ubrique y después de casi 900 kilómetros finalizará en Chiclana de Segura. ¿Qué tenemos que decir? Pues que las últimas noticias no son buenas para el aficionado ciclista, que espera ver a los grandes espadas de los equipos aquí en Ubrique antes de esa salida o en esa salida de la primera de las etapas. Hoy ha confirmado la organización que finalmente el ciclista más laureado de la ronda andaluza, Alejandro Valverde, el ciclista murciano de Movistar, finalmente no va a participar en la Vuelta a Andalucía por prevención sanitaria. Valverde, junto con algunos compañeros, todo el equipo que estuvo en la Volta a Valencia, pues se encuentra aislado desde la finalización de esa prueba porque dos de sus compañeros dieron positivos por coronavirus. Eso impidió que Alejandro Valverde pudiera despedirse precisamente de la prueba de su tierra, de la Vuelta a Murcia, que fue este pasado fin de semana, y tampoco va a estar en la prueba de Jaén Paraíso Interior, que se está celebrando hoy lunes. A esta hora pues ya habrá terminado la prueba. También estaba confirmado ahí, tampoco ha podido asistir. Durante estos últimos días hemos estado ahí pendiente de conocer si finalmente llegaba a la prueba, a la salida aquí en Ubrique, y finalmente se confirma que no va a ser sustituido por el ciclista colombiano Iván Ramiro Sosa, que es el flamante fichaje de Movistar esta temporada del equipo del Ineos, que espera también, tiene muchas esperanzas puestas en este ciclista cafetero. El equipo de Movistar también se ha confirmado ya con el resto de la plantilla que va a estar presente aquí en Andalucía, en la Vuelta a Andalucía, y va a estar aquí en la prueba de Ubrique. Como hemos dicho, se cae Valverde, entra Iván Ramiro Sosa, que se suma a Imanol Erviti, que va a estar el ciclista veterano también aquí en Andalucía, el rodador alemán Yuri Holman, Nelson Oliveira, el ciclista portugués, y también otro escalador colombiano, Iner Augusto Rubio y Luis Mas. Además de esos, pues hay que añadir también a Gonzalo Serrano, que el año pasado precisamente se adjudicó la primera de las etapas de la ronda andaluza, en la que finalizó en Zahara de la Sierra, fue el vencedor de esa etapa. Bueno, pues aún así es uno de los equipos punteros del pelotón ciclista mundial, y vamos a tener a Movistar, que es todo un privilegio poder contar con el equipo navarro aquí en nuestra tierra. La pena es esa. Alejandro Valverde, que quería despedirse de la afición andaluza en su último año, ya saben que es este, era uno de los principales atractivos de la prueba. El ciclista murciano finalmente no podrá estar. Veremos si a lo largo de la temporada sí, y seguramente coincida en alguna cita aquí en tierras andaluzas, donde al fin y al cabo también se pueda despedir de los aficionados del sur. Bueno, pues eso en cuanto al miércoles. Ya saben que esa vuelta a Andalucía, esta 68ª edición, arranca este miércoles en Ubrique y que finalizará después de 5 etapas en Chiclana de Segura. Una prueba, una etapa, la primera, que bueno, pues tendrá, ya tuvimos la ocasión de hablar de ello, pues un recorrido bastante atractivo ya casi desde el principio, porque piensen que sale desde nuestra localidad y a unos 12 kilómetros ya en fila lo que es la subida al puerto del Boyar. Después de 200 kilómetros, finalizará en la localidad cordobesa de Iznájar. Será la primera de las 5 etapas que conforman esta Vuelta Ciclista. Ya iremos dando más información acerca de la Vuelta a Andalucía durante esta semana, como es nuestra obligación, y también una programación especial que tendremos el miércoles aquí en Radio Ubrique, en torno a la salida, en la jornada de mañana. Dicho esto, hoy nos vamos a centrar con lo más mundano, que es el deporte de nuestra localidad, lo que ha ocurrido este fin de semana. Un fin de semana en el que no jugaba el Ubrique Unión Deportiva A porque no estaba programado en el calendario, ya cerró la liga regular la pasada semana. Este fin de semana no había jornada en Primera Andaluza y este próximo fin de semana arranca la liga con las dos fases, la de ascenso y la de permanencia, donde el Ubrique Unión Deportiva, pues en este caso, jugará en casa este fin de semana y iremos confirmando los horarios cuando se establezcan oficialmente. La primera jornada le toca jugar aquí en casa al Ubrique Unión Deportiva. El B sí jugó, el Ubrique Unión Deportiva B sí jugó y lo hacía fuera con ese hándicap objetivo de conseguir la primera victoria fuera de casa esta temporada. Llevamos por la jornada 19, todavía no lo había logrado hasta esta el conjunto ubriqueño, y bueno, va a tener que esperar otras dos jornadas más porque cayó derrotado en Espera por 4-1. Un partido en el que nos comentan que la jugada al balón parado terminaron condenando un equipo que nunca se sintió cómodo encima del verde, sobre el terreno de juego, ante el equipo espereño. Aún así, se mantiene en la cuarta posición porque la clasificación está súper apretada. Casi todos los equipos de la zona alta, hoy hemos contabilizado que los 7 primeros clasificados, ninguno ha puntuado este fin de semana. 6 de ellos porque han perdido y otro porque le tocaba jornada de descanso. Así que imagínense cómo está la cosa. Una jornada en la que de los 7 de arriba, 6 pierden porque le vencen 6 de abajo, salvo en un duelo directo que fue entre el líder Benalú, próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, y el conjunto del Puerto Serrano Atlético. Además de eso, tenemos que hablar en fútbol de la derrota también del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, 3-4 ante la Divina Pastora Sanluqueña. En categoría cadete, 2 victorias. El Ubrique Unión Deportiva ganó 6-2 al Gédula y el Deportivo Ubriqueño goleó a Puerto Serrano por 4-0. En categoría infantil, en tercera infantil, el Ubrique Unión Deportiva venció a domicilio 0-5 y cayó derrotado en casa por un contundente 0-21 el Deportivo Ubriqueño ante Arcos. En infantil B, el Ubrique Unión Deportivo sigue sumando y liderando la clasificación. 6-0 fue el resultado del partido en el que superó a la Jerezana. Y en lo que se refiere a fútbol 7, pues más o menos los equipos ubriqueños han salido bien parados. En el grupo octavo de la tercera Andaluza Levín, el Ubrique Unión Deportiva goleó al Guea Sierra de Cádiz por 0-9, aunque el Deportivo Ubriqueño perdió 1-7 en Alcalá del Valle. En el grupo 8 de la cuarta Andaluza Levín ocurrió lo contrario, que el Deportivo Ubriqueño goleó por 2-12 al Atlético Los Naranjos, mientras que el Ubrique Unión Deportiva cayó por 2-1 ante el Liberación. En categoría Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva venció a domicilio al Puerto Serrano Atlético por 2-5, y en pre-Benjamín el Ubrique Unión Deportiva también ganaba 4-2 al San José Obrero. Eso es lo que respecta al fútbol, pero también tenemos que hacer referencia a otros deportes. Por ejemplo, baloncesto, el Barada Cabu Junior cayó en el último partido de la liga regular ante Adesa, 80-64-78. En este partido tenía opciones de meterse entre los 4 primeros para jugar los playoffs por el título. Incluso habría tenido opciones de pelear por el tercer puesto, pero dependía de él mismo, tenía que ganar ante un rival directo como fueron los sanluqueños, que finalmente se llevaron el gato al agua. Y según se ha confirmado también, Juan de Dios Núñez dejará, por lo tanto, los banquillos tras esta temporada. Se va a tomar un tiempo de asueto y después de muchos años al frente de distintos equipos de baloncesto, pues decide dar un paso al lado. El Junior masculino B cayó 55-80 ante Zimbis. El cadete femenino venció 41-35 al Trebujena. El infantil femenino perdió en el Puerto por 42-34 entre la Gimnástica Portuense. Y en mini mixto, el Paco Bazán Cabu también cayó en Prado del Rey por 58-35. Este fin de semana también se disputaba el Campeonato de Andalucía de pista cubierta en la distancia de 3.000 metros. Eduardo Gómez terminó décimo clasificado con un tiempo de 9 minutos 27 segundos. Y también este fin de semana ha arrancado el Careva Junior de ciclismo, ya saben, la Copa de Andalucía de ciclismo, con la participación del lubriqueño Alejandro Gómez, que se estrenaba en una prueba oficial esta temporada y también se estrenaba con su nuevo equipo, el Trebujena Academia, Juanjo Lobato. Entró en el grupo, en el pelotón, a 2 minutos 5 segundos del vencedor de la prueba, Iván Aguilera Pimentel, del Franco Formiture Ciclos Castillo, que empleó un tiempo de 1:03:33. Dicho esto, vamos a quedarnos ya inmediatamente con el análisis a la jornada futbolística que supone entrar de lleno en ese partido entre el Espera y el Ubrique Unión Deportiva. Un partido típico de los que ha jugado, podemos decir clásico, de los que ha jugado el Ubrique Unión Deportiva fuera de casa, porque empezó bastante bien, se adelantó en el marcador en el minuto 9 gracias al remate de cabeza a centro de Miguelín de Pedro Barragán, que conseguía así abrir la lata, se ponía con 0-1 en el minuto 9, pero muy pronto también empataron al conjunto ubriqueño. A los 5 minutos prácticamente consiguió el Espera empatar. Y eso que el Espera había salido a un ritmo muy fuerte, presionando mucho arriba, una presión muy grande, no dejaba salir al conjunto ubriqueño, al límite del reglamento, podríamos decir, no violento, pero sí al límite del reglamento. Y siguió así durante la primera parte. No hubo muchas ocasiones en ese primer periodo. Y hay que decir que, a pesar de todo, el Ubrique Unión Deportiva nunca terminó de encontrarse cómodo. Nunca encontró su juego. Y al final terminó contagiándose del rival, que en este caso era un juego directo, balones largos. Y bueno, pues poco más, ¿no? Ya en la segunda parte, hay que decir que las jugadas a balón parado terminaron condenando al conjunto ubriqueño, porque de esta forma recibió 3 goles. El primero en el minuto 50 prácticamente con el 2-1, puso el 2-1 en el marcador y poco después llegaría el 3-1, además en una jugada desafortunada, porque fue precisamente el ubriqueño David Oliva el que mandó el balón a la portería, al fondo de la portería, en el minuto 74. En el 75, el conjunto ubriqueño gozó de un penalti a favor, tal como ocurriera hace 2 semanas en Medina, pero tal como ocurrió entonces también, en este caso Pablo Arenas erró el penalti. Falló lo que podía haber metido a su equipo en el partido, porque era el minuto 75. Y bueno, pues en este caso no aprovechó la ocasión. Ya a partir de ahí, con el conjunto ubriqueño volcado, el Espera lo intentó a la contra y consiguió un gol más que, por cierto, fue protestado por los ubriqueños porque consideraban que había fuera de juego. Pues esto en líneas generales es lo que nos dejó el partido, pero vamos a conocerlo más desde dentro, más detalladamente, con uno de los protagonistas, uno de los jugadores que estuvo ayer allí en el Municipal de Espera. Hablamos de Carlos Benítez, al que saludamos ya y que lo tenemos al otro lado del teléfono. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Parece que no hay manera, ¿no? No hay forma de que se vengáis contentos de algún partido fuera de casa por unas cosas o por otras, ¿no? Bueno, así es. Fue un partido, la verdad, que de los más duros, que los más complicados que hemos tenido, creo yo, porque era un equipo que presionaba muy alto, que no iba al límite del reglamento, pero sí jugaba con bastante intensidad. Uh-huh. Me dicen que nunca os terminasteis de sentir cómodo en el partido, ¿eh? Es que fue una presión a los 1 o 2 segundos de tu recibir el balón. Tenías a 1 o 2 jugadores del otro equipo encima tuya. No tenías tiempo de pensar. Claro, nosotros pensamos en Espera y nos viene a la cabeza un partido trabado, un partido duro, un campo que aprieta. ¿Qué se encontrasteis allí? ¿Cuál fue el planteamiento del equipo local? Nos comenta, pues eso, presión arriba. No sé si estuvieron así durante todo el partido. Sí, es eso. Además, ellos juego muy directo, balones largos y tampoco tenían intención de sacar balón jugado desde abajo. Y bueno, como te has dicho, el campo aprieta, la grada estaba llena. Y eso supongo que también se nota, ¿no? Uh-huh. Claro, y muchas veces hemos visto esas situaciones a vosotros. Comentábamos eso, no terminasteis de encontraros con vuestro fútbol en ese partido, porque muchas veces casi que os contagiáis, ¿no?, de la propuesta del rival. En este caso tú hablas eso de sobre todo balones largos y juego muy directo, y que me comenta pues que el equipo en base pues que casi se contagió, ¿no? Pues sí, además eso, el poco tiempo que teníamos para pensar una vez recibías el balón, lo que te empuja es a empezar a jugar como ellos, a lanzar balones arriba y a ganarlas como puedas. Bueno, ahora vamos a entrar en detalles, pero así de forma general, bueno, conociendo cómo se desarrolló el partido, ¿excesivo castigo el que se trajo el Ubrique Unión Deportiva con ese 4-1 desde tu punto de vista? Bueno, yo pienso que sí que puede ser un resultado engañoso, porque digamos que se coció a fuego lento, ¿no? No fueron minutos de desconcentración ni nada de eso, sino que llegó un gol, a la media hora llegó otro, y no, sabes que no fue del tirón, sino que fue a lo largo de todo el partido. Y bueno, nosotros jugamos a lo que jugamos y no, sabes que no, uh-huh. No, sí, sí, hicimos sí. Eso básicamente porque no pudimos jugar a lo que sabemos que es jugar balón desde abajo, como Mario y Manolo nos lo enseñan, que entremos por las bandas y nada, así fue. Claro, que eso sobre el papel en teoría es muy fácil, ¿no? Otra cosa ya ver también la situación en la que se encontráis en cada partido, porque está claro que los rivales también juegan, que no todo depende de vosotros, ¿no? Claro. Bueno, y además, Carlos, como en otras tantas veces, la cosa no empezó mal para tu equipo, que a los 10 minutos ya se puso por delante. Digamos que ha sido casi una tónica habitual de los partidos que habéis jugado fuera de casa, ¿eh? Sí. No sé si es que nos relajamos, pero no, yo creo que en realidad no. Bueno, el gol fue un centro de Miguel que remató Pedro Barragán. Uh-huh. Y ellos siguieron con su idea. La verdad es que no cambió mucho en el partido. Uh-huh. Y al final, de tanto llegar, pues al final terminó en una. Claro, el problema quizás es que la alegría os duró poco, ¿no? Porque empataron a los 5 minutos, ¿no? Claro. Uh-huh. Y además, esos primeros 15 minutos que suelen ser súper intensos, ellos quizá tenían un par de revoluciones más que nosotros. Uh-huh. Bueno, y tras ese 1-1, ¿cómo transcurrió esa primera parte? ¿Qué pasó? Pues la verdad es que nosotros tampoco es que llegásemos mucho. Miguel tuvo una, pero que no le dio tiempo a rematar más que al portero. Y ellos se acercaban, no con mucho peligro, pero insistían mucho. Claro, yo supongo que a base de esos balones largos, Carlos, buscando también la segunda jugada, ¿no? Claro, sí. Había muchos rebotes, muchos centros al área, en cada balón parado, cada ataque de banda era un centro al área. Y bueno, eso. Bueno, vámonos con la segunda parte. ¿Siguió el mismo guión la historia o cambió ya con el paso vestuario tanto por vuestra parte como por la de ellos? Quizá en la segunda parte tuvimos un poco más de sangre fría para sacar el balón, porque sí que es verdad que en la primera parte fue un descontrol totalmente, y en la segunda parte sí que eso, tuvimos más sangre fría, pero al final pues el resultado terminó cayendo del lado de espera, ¿no? Claro, porque a mí me hablan de este partido de quizá dos asignaturas pendientes, una que le hemos comentado antes, que era el contagiaros del juego del rival cuando os cuesta poner en práctica el vuestro, y me dicen que la otra que quizás pudo marcar el partido fueron las jugadas a balón parado. Pues sí, ellos tenían trabajadas muchas jugadas en los corners, en los saques de banda. Y la verdad es que nos hacían bastante daño, sobre el daño eran sobre todo por ahí. Y eso. Porque ellos tampoco planteaban una idea de juego muy desarrollada. Ellos eran buscar balones arriba y balón parado que lo tenían muy, muy bien trabajado. Digamos fútbol primario. Y ocasiones, pero en esta segunda parte, Carlos, ocasiones tuvo tu equipo porque de nuevo se encontrasteis con un penalti a favor que no transformasteis, ¿no? No sé si ese penalti fue en el minuto 75, ibais ya con 3-1. No sé si pudo ser un punto de inflexión, porque recuerdo hace dos semanas, ante Medina, que también tras fallar un penalti a favor, el equipo se vino abajo. ¿Ocurrió aquí lo mismo o no? Bueno, la verdad es que una vez que tienes una oportunidad tan clara y no la transformas, pues sí que es verdad que ya que no... Que te preguntas que cómo puedes hacer ya para conseguir hacerlo si ni así lo has conseguido, ¿sabes? Uh-huh. Entonces sí que bajan un poco los ánimos. Uh-huh. Hombre, porque claro, si se llega a transformar, ahí todavía teníais 15 minutos, se metéis en el partido, pero el golpe, ¿no?, de lo que tú dices, tenerlo tan claro y ver que ni de esa manera podemos, pues es difícil de recuperar. No obstante, ¿tú cuál crees que fue el motivo que terminó o qué crees tú que fue lo que terminó desequilibrando el partido a favor de la Espera? Bueno, simplemente ellos plantearon un juego que nosotros no supimos resolver, los problemas que ellos planteaban no los supimos resolver, y al final a base de, no sé si de intensidad, de, bueno, lo típico en estos tipos de partidos, que se te complican poco a poco hasta que al final no tiene solución casi posible, ¿no? Esta tercera andaluza es una liga bastante peculiar porque, bueno, da la sensación de que lo que se gana en una semana se pierde en la siguiente. Sí, la verdad es que es una liga, está muy bonita la liga, está muy apretada y, bueno, esto es como la segunda división, ¿no? Pierdes un partido, te adelantan dos, ganas otro, adelantas a tres y así va la dinámica de la liga continuamente. Uh-huh. Eso, lo que está claro es que aquí cualquiera te puede hacer un roto, ¿no? La clasificación muchas veces, a la hora de la previa, ¿no?, de ver por dónde pueden ir los derroteros del partido, engaña mucho. Precisamente este fin de semana, lo comentábamos nosotros antes, de los siete primeros clasificados, han perdido todos excepto el Puerto Serrano Atlético. Uh-huh. Y en principio ante rivales de la zona media-baja, ¿eh? Un reflejo, creo yo, de lo que es la liga, que como te he dicho, cualquiera te plantea problemas e incluso te pueden pintar la cara. Yo diría más, Carlos, parece que a ustedes os dan más problemas los de abajo que los de arriba, ¿no? Pues mirando los partidos, la verdad es que sí. Nosotros uno de los mejores partidos que hemos planteado fue contra Fundación de Cádiz, que en ese momento iban líderes, que creo que habían recibido solo, no sé si eran 3 goles o 6 goles en lo que íbamos de liga, y conseguimos meterle 3 goles en este partido. Uh-huh. Sí, sí. Ahora mismo el ascenso está muy abierto, muchos equipos con opciones, y está claro que la clave va a estar aquí, en que logréis hacer de Ubrique un fortín e intentar romper esa racha fuera de casa, conseguir alguna victoria, pues para confirmar lo que tú comentas, porque enlazar 2-3 partidos sin perder te hacen dar un salto importante en la clasificación, ¿eh? Pues nosotros tenemos claro que ganando los partidos de casa y con puntuar fuera vamos a tener bastantes opciones. Uh-huh. Ahora, que en casa tenéis, por ejemplo, este fin de semana os viene el coco, ¿no? Benalú, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. El líder de la categoría, el Club Deportivo Benalú, me da a mí la impresión de que estos son partidos en los que hay en juego más de 3 puntos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Además, allí nos fuimos con muy mal sabor de boca porque la verdad es que hicimos un buen partido y al final pues se decantó para ellos, creo que por la mínima, creo que perdimos 2-1. Y bueno, la verdad es que espero que sea un partido parecido. Esperamos que esta vez se decante a nuestro favor. Uh-huh. Aquí lo importante, ya decimos, por jugar en casa, primero, que se consiga los 3 puntos, pero es que después le quitas 3 puntos de sumar a un rival que puede ser directo en esta lucha final, en estas últimas jornadas ya, para cerrar la liga. Pues nada, Carlos, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias por habernos atendido y desearos mucha suerte para este fin de semana ante Benalup, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ahora nos vamos a quedar ya en los próximos minutos, en este caso con el resumen no solo de este partido para cerrar esta jornada en esa tercera andaluza senior, sino también repasando lo que hicieron los otros equipos ubriqueños, en este caso los del Ubrique Unión Deportiva y los del Deportivo Ubriqueño, en una jornada donde hubo partidos de todos los equipos de cantera. Cerramos el capítulo del Ubrique Unión Deportiva, pues quedándonos con los datos de ese espera Ubrique Unión Deportiva, 4-1, ya decimos, partido que se jugaba ayer en el Estadio Municipal de Espera. El Ubrique Unión Deportiva se presentó con el siguiente 11: José Antonio Cózar, Francisco Javier Gago, Óscar Pérez, David Oliva, Carlos Benítez, Francisco Yucia, Pablo Arenas, Pedro Barragán, Julio Sánchez, Alejandro García Miranda y Miguel Ángel Rubiales. En el banquillo estuvieron esperando su turno Quisco Trujillo, Álvaro Villalba, Juan Flores, Isaac Marchante, José Manuel Benítez y Adrián Ortega. En lo referente ya a la jornada, para que vean, ¿no?, lo que hablábamos con Carlos precisamente, lo igualada que está la cosa, miren qué marcadores. El único así que, bueno, puede no llamar la atención es el Benalup Puerto Serrano Atlético. Bueno, puede llamar la atención porque el líder cayó, pero bueno, su rival fue el Puerto Serrano Atlético, que ocupa la tercera posición y fue el que le ganó el partido por 0-1. Aparte de este 0-1, estos fueron los marcadores del resto de la jornada. Tiempo libre, 4, Rayo Alcalá, 0. Rayo Alcalá es séptimo clasificado y, digo, ya después de esta jornada, y el tiempo libre es el penúltimo. El Medina Balompié ganó 2-1 a Fundación Cádiz. Fundación Cádiz, segundo clasificado, el Medina Balompié, octavo. El Next Star cayó en casa ante el Juventud de Prado de Rey por 0-3, son equipos de la zona baja, pero, bueno, de la zona baja, tranquilidad porque ahora vamos a ver cómo está la cosa. Y el Bornense 3, Rivera 2. Benalud lidera la tabla con 32 puntos, 31 tiene Fundación Cádiz, 30 Puerto Serrano, 28 Ubrique Unión Deportiva, aunque esto puede ser un tanto engañoso, ya que tanto el equipo polichero como el ubriqueño tiene un partido más que Fundación Cádiz y 2 que Benalud. También tiene un partido menos que Ubrique y Puerto Serrano, el Rivera, que es quinto con 28 puntos, 27 Racing Portuense, también un partido menos, Rayo Alcalá 27, 25 Medina Balompié y un partido menos, 25 Espera y un partido menos, y 22 Juventud de Prado de Rey y un partido menos. Por detrás ya, Bornense con 19 puntos, 13 Tiempo Libre, 9 Next Star, que es el equipo que cierra la tabla clasificatoria. Decir que ya ven la clasificación, entre el décimo y el primero hay 10 puntos de diferencia. Juventud de Prado de Rey, que parecía esta temporada pues que iba a estar ahí peleando en los puestos bajos de la tabla, pues con un par de resultados positivos se ha relanzado y ahora tiene el ascenso a tan solo 6 puntos. Así que es lo que comentamos, está la cosa muy igualada y ahora mismo todas las opciones están abiertas en esta categoría. Comentar, confirmar que la próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva recibe en casa al Club Deportivo Benalud con esa necesidad de sumar los 3 puntos y quitárselo a un rival que puede ser directo. Vámonos con el resto de la jornada. El Ubrique Unión Deportiva A no jugó este fin de semana, ya saben que concluyó la primera fase de la liga y este próximo fin de semana arranca la segunda, la fase de ascenso, la fase de permanencia. El Ubrique Unión Deportiva enmarcado, como saben, en la fase de permanencia y su primer rival en casa será el Tesorillo. Vamos a ver cómo le van las cosas al conjunto ubriqueño y si puede ahora en esta segunda fase enderezar el rumbo y lograr esa permanencia, que parecía muy lejano que el Ubrique Unión Deportiva pudiera tener problemas de ese estilo hace poco, pero ya hemos visto lo que cambia el fútbol y a lo que lleva, ¿no?, cuando la cosa no funciona. Bueno, vámonos con ese grupo 2 de la tercera andaluza juvenil. Ubrique Unión Deportiva 3, Divina Pastora Sanluqueña 4, los de José Antonio Pacheco desde Melli, que se adelantaron en el minuto 7 con el gol de Álvaro Villalba, pero vieron cómo 7 minutos después, en el 14, La Divina Pastora Sanluqueña lograba empatar. En el 31 volvía a adelantarse el Ubrique Unión Deportiva por mediación de Daniel Moreno, y con ese resultado se iba el partido al descanso. Tras el paso por vestuario, la Divina Pastora Sanluqueña logró empatar en el 52 y se puso por delante en el 61. Todavía le quedaría ese ímpetu al Ubrique Unión Deportiva, esa garra, para empatar en el 68, otro gol de Daniel Moreno, pero en el 78, 10 minutos después, encajaría el definitivo 3-4. Un Ubrique Unión Deportiva que ocupa la penúltima posición de la tabla clasificatoria con 12 puntos. Y bueno, veremos a ver si consigue ya comenzar a sumar puntos. Sería importante, sobre todo, pues, por esa necesidad de permanencia que, bueno, que puede llegar a tener el conjunto ubriqueño. Todavía quedan muchas jornadas, en total, pues, 13 jornadas, y margen tiene todavía de ir sumando y levantando posiciones en la tabla que le permita mantener la categoría. Doble cita con la tercera andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva y el Deportivo Ubriqueño, en el grupo cuarto, conseguían vencer este fin de semana el Ubrique Unión Deportiva 6-2 al Gédula, con goles de... y eso que empezó perdiendo, ¿eh? Con goles de Daniel Benítez, que consiguió dos tantos, Carlos Sánchez 3, y el definitivo sexto gol fue obra de Álvaro Rodríguez. Y el Deportivo Ubriqueño también ganó y goleó este fin de semana al Puerto Serrano Atlético 4-0. Aquí los goles estuvieron más repartidos. Marcaron Oliver Poley, Jorge Orellana, Arturo Medinilla y Manuel Calvo. En la clasificación, pues el Ubrique Unión Deportiva es tercero con 23 puntos, líderes Arcos con 34, tercero Ubrique Unión Deportiva con 23 y quinto el Deportivo Ubriqueño con 20 puntos. La próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Algodonales y el Deportivo Ubriqueño se mide en Prado del Rey al Calvente Prado del Rey. Será la decimosexta jornada. Sequito de maniquí. Nos vamos ahora con la tercera andaluza infantil, con el grupo 7. También tuvimos doble enfrentamiento, el Deportivo Ubriqueño y el Ubrique Unión Deportiva. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva venció 0-5 al Bornense. Marcaron Juan Carlos Vilche, Aarón Perea, Raúl Flores y Ángel Javier Santos Rubiales por partida doble. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño cayó por un abultado 0-21 ante el Arcos. La verdad que se cebó el conjunto arcense con el equipo de Alfonso García. Y bueno, pues 0-21 fue ese resultado. Ahora mismo la clasificación, pues Arcos es el líder con 39 puntos, 37 tiene el Ubrique Unión Deportiva y ocupa la tercera posición, mientras que el Deportivo Ubriqueño es colista, todavía no ha logrado sumar ningún punto. Nos vamos ya con la cuarta andaluza infantil y ese partido que también le sirvió al líder del grupo cuarto de esa cuarta andaluza infantil, al Ubrique Unión Deportiva, para sumar otros 3 puntos. 6-0 ganó el Ubrique Unión Deportiva a la Jerezana. Marcaron Adrián Moreno, Alberto Trujillo, Daniel Hidalgo, Hugo López y Jorge Ríos por partida doble. El quinto y el sexto fueron obra de Jorge Ríos Ramírez. Un resultado que le permite a su equipo mantener el liderato de la tabla clasificatoria. 37 puntos en esa primera posición. Tras ellos, el San José Obrero con 36, Pueblo Nuevo La Granja con 33 y Divina Pastora Sanluqueña con 33. Entonces, pues comprobamos, ¿no?, que el conjunto ubriqueño es ahora mismo el dominador absoluto de esta categoría. Solo ha cedido un empate y una derrota. Pero bueno, este próximo fin de semana le tocará jornada de descanso. Y bueno, nos vamos a quedar ya con el repaso al fútbol 7 y a lo que hicieron los 6 equipos ubriqueños que tenemos en esta modalidad. En principio, en la tercera andaluza Levin Grupo 8, El Ubrique Unión Deportiva goleó al Güea Sierra de Cádiz Jazz por 0-9. Goles de Juan Venegas, Alberto Coronil, 2 goles. Otros 2 de Gonzalo Villagrán y otros 2 de Alberto López. Ángel Fernández y Arturo Gómez fueron los autores de los goles del Ubrique Unión Deportiva. Y el Deportivo Ubriqueño perdió por 1-7 ante Alcalá del Valle. Mario Pérez logró el tanto de su equipo. En la clasificación, el Ubrique Unión Deportiva ocupa la segunda posición, mientras que el Deportivo Ubriqueño la 14ª. En la cuarta andaluza, Alevín, en el grupo 8, hubo suerte para el Deportivo Ubriqueño. Bueno, suerte. En este caso sabe jugar más que nada, ¿no? 2-12 fue el resultado final. Nueva goleada del equipo de Soto. Con goles de Luis Barreno, David Domínguez con 6 goles, Diego Carrasco, Curro Suárez con otros 3, Leandro Gago y Javier Bautista. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva cayó por 2-1 ante el Liberación. El gol del Ubrique Unión Deportiva, obra de Mario Gómez. La clasificación, pues tenemos segundo al Deportivo Ubriqueño en este grupo 8 de la cuarta andaluza y al Ubrique Unión Deportiva en 6ª posición. Y en tercera andaluza, Benjamín, grupo 8, el Ubrique Unión Deportiva ganó a domicilio al Puerto Serrano Atlético por 2-5. Marcaron Emilio Villagrán 3 goles, Guillermo Pozo y Alejandro Flores. El Ubrique Unión Deportiva ocupa actualmente la 7ª posición de la tabla. Por otra parte, en el grupo 5 de la segunda andaluza pre-Benjamín también hubo victoria para el Ubrique Unión Deportiva, que ganó 4-2 al San José Obrero con 2 goles de Hugo León, Juanjo Domínguez e Iker Benítez. Y con eso nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos ya mañana, eso de las 6 de la tarde, con otros temas de la actualidad del deporte local. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Quisiera ser pescador para surcar el mar, lejos de tierra firme y poder olvidar, echar.